Vos me habías dicho que te interesaba De la el cuenca. tema del nacimiento del río Santa Sí, Lucía. ¿cómo es la cuenca del río? ¿Qué puede Otro contar estudio. eso? ¿Sabe? Porque hace, para esto de remar, desde Tacuarembó, lo que hicimos un profesor de geografía y me explicó dónde nacía el Tacuarembó Chico. Allá to le tomamos agua al Tacuarembó Chico. Y lo tuvo que investigar. O sea que si él, que es profesor de geografía, no lo tenía claro. Y bueno, entonces me gustaría conocer sobre las. Porque me impresiona muchísimo cómo lo que es una naciente. Parece un Temorejo, si pocito va a la y. naciente, que no viene la Arequita. Es No, 40, ¿nos puede contar sobre eso, por 40 favor? kilómetros más al norte, en el Cerro Pelado, más arriba. Nosotros pusimos una placa que ahora la nombraron, ahora después de la escuela la nombraron Iterero, no sé qué. Están yendo a estudiar, están los agujeros en la roca, saliendo el agua pura cristalina dentro de la roca, y vos estás a 305 metros de altura y mirás para allá, ves los ojitos de agua, yo te decía el otro día, ves los ojitos de agua para allá y después en la Arequita sale arriba. En la Arequita donde sale el agua a la superficie y arranca el cauce, bueno, el cauce, cauce, cauce que se ve. Arranca, pero no nace, nace en el. Tenemos los planos nosotros, todo tenemos, todo, está todo. O sea que Bueno, el allá. agua nace de adentro de la Sale de tierra. adentro la roca, de los agujeros. Yo te voy a buscar fotos después también. Y tengo. De los millones, millones y millones de años que se formaron esas rocas El y Cerro fue, digamos, Pelado. como el agua penetrando o No, no pero sé es cómo. increíble, digo, porque aparte vos vas, ahí hay poca pastura, ¿no? Todo roca. Está a 5 kilómetros de Manguera Azul, el arroyo de Manguera Azul, que está haciendo para allá por los pagos tuyos. El lugar es. Vos ves los pastos y son unos pastos con una. No parecen pastos, parecen, yo qué sé, hojas de palmera, verde, verde, verde, verde, luz verde de todos los colores, verde, y ahí va y ve salir el agua. Eso será por la acumulación de materia orgánica también. Porque sale de la entraña de la roca, sale el como que la forma de la potabilización natural, roca y arena. ¿Y qué ¿Por onda qué se fue? mandaba? ¿Por qué se llama agua corriente esto? Porque cuando se mandaba no era agua potable, era agua corriente. Agua corriente, salía como salía del río y tenía solamente un pozo de decantación de arena y piedra en las piedras, en Cuchilla Pereira, no tenía más nada. Acá se empieza a echar productos químicos en 1910. Porque el agua corriente en Montevideo era una necesidad de saneamiento, Claro, no de pero beber. no, el problema era que había una tremenda sequía en 1900 con el viejo General Flores y había que hacer algo porque había que conseguir agua porque se estaba muriendo la población. Entonces llaman a licitación el gobierno de General Flores para mandar agua, para buscar agua en Montevideo, ¿no? Y se presentan 8 empresas. De esas 8 quedaron 4, 4 eran del Río Negro, 4 eran la propuesta era traer agua del Río Negro, estamos hablando de 1867, y las otras 4 eran del Río Santa Lucía, de esas 4 de Santa Lucía quedaron 2, y se la dan a este hombre, a Enrique Green. Hacen un estudio, que es donde están el paso de las Piedras Coloradas, por ahí pasó el eso del pueblo oriental, no pasó por donde dicen, pasó por ahí. Dice el paso de las Piedras Coloradas y donde está la represa. Bueno, hacen un estudio de las aguas y el estudio da que es más pura el agua del lugar ahí, más pura que las aguas llovedizas, dice el informe del 4 de junio de 1860, más pura que las aguas llovedizas. Entonces se elige ese lugar para mandar agua para Montevideo. Uy, acá hay un alfiler. ¿A usted qué le parece? ¿Qué fue primero, el agua dulce o del mar? Porque si el agua viene de la roca y es dulce. Y eso estaría en una buena pregunta, ¿no? Para mí el agua dulce, porque el agua. Para mí el agua dulce, primero. Porque viene de arriba, viene de la nube. El agua salada sale de abajo. No, de arriba no viene agua salada. La lluvia salada, todo eso es otra historia, esa es contaminación. Pero el agua dulce, el agua viene de la nube. La nube, el agua es gotita de rocío, río, vapor, hielo, es el agua. Dulce, agua dulce. ¿No? De las Yo cordilleras. sé, si a mí me dieran a elegir. No, yo pienso igual. No, no, no El quiero agua que elegir. baja de las cordilleras es un agua pura, agua, es agua de nieve, toda, toda baja de... ¿Cómo se enteró usted de las nacientes? ¿La conoce? ¿Conoce y las claro, nacientes? Nosotros fuimos los que clavamos lo que hay ahí. E hicimos, yo tengo escritas 3 travesías del río Santa Lucía, desde la Arequita al río Santiago Vázquez. Tengo las filmaciones que te las voy a pasar. 3 videos tengo de paso por paso del río Santa Lucía, desde la Arequita a Punta Espinillo. Por canoa, por río. Entonces, ¿podría comentar algo sobre los cambios a lo largo del tiempo hasta llegar a como está hoy el río? ¿Qué impactos ha recibido? ¿Qué cosas han sido más drásticas? Sí, yo tengo los documentos que quieras, yo tengo los estudios. Claro, vos fíjate, vamos a empezar por el principio. Agua corriente. 1871, la gente abría la canilla y el agua la tomaba con el río. Se bombaba con ellos del río, solamente pasaba que habían hecho un depósito para acumular agua, una especie de depósito en las piedras, ¿viste? Y llenaban ese depósito, que es lo que hay que hacer ahora, la ley de los vasos comunicantes, eso era el único que salva el río, es otra historia. Iba el agua como del río, ahí pasaba en el depósito de acumulación, una capa de arena y piedra, y de ahí se la tomaba, agua corriente. No había más nada, no había agua salada, no había problema de agua salada, y había, porque las tomas, la represa se crea en 1933, pero las tomas están del lado de arriba. O sea que hasta 1933 se tomaba el agua como venía, ¿no? De arriba y de abajo. Las mareas del río La Plata llegan a tener 3 metros y llegan acá. ¿Te das cuenta? O sea que el agua salada se venía. El retorno, ¿no? Sí, y nunca nadie se dio cuenta que había agua salada. Toda la vida tomamos agua salada, ¿no? Diluida, pero toda la vida. Ahora estamos tirando agua de abajo para arriba. No entendí. Lo del agua salada del río Plata. La marea del río La Plata. La marea del río La Plata llegan al río Santa Lucía, llegan acá. El agua del río La Plata es río salado, agua salada. Las tomas de agua de la OCE, antes de que se hiciera la represa, están del lado de arriba de la represa. O sea que el agua pasaba, llegaba a Santa Lucía. Las mareas llegaban 7 kilómetros de acá, algunas llegaban 7 kilómetros a la ruta 11, allá llegaban las mareas. O sea que se tomaba el agua, cuando había marea, tremenda marea, que entraba toda para acá, los ingleses estaban tirando, bombando agua del único lugar que había, y tomaban agua salada, tomaban agua de Río La Plata. ¿Te da a entender? No solo la que venía de arriba, del río de Minas y Florida, son 6 departamentos. Sino que el agua de la marea, que es lo que están haciendo ahora. Ahora están aprovechando, ahora se están bombando 100.000 metros cúbicos por día. Cuando ahora no es agua, pues barro que están bombando, ¿no? Que es el otro pozo de combinación. Los dos problemas más grandes que tiene el río Santa Lucía, más allá de la contaminación, eso. Que no tiene agua para arriba. Y que toma agua de abajo. Cuando hay marea, toma agua salada, la tiene. Tiene que gastar mucho más en estabilización. Pero cuando no hay marea, como hoy, por ejemplo, está tirando todo el barro para arriba, reciclando todo el barro que tira la OCE cuando lava los depósitos. 60.000 metros cúbicos de barro por día tira la OCE río abajo. Y es lo que están tirando para arriba el agua. Así como me estás viendo. Lo podés ir a ver ahora, si querés. Podés ir. No estamos inventando nada, ¿no? Y ahí trajimos a todo el mundo nosotros. ¿Ves el barro, además? ¿Lo ves? Sí, el barro. Acá, el río Santa Lucía, nosotros cuando íbamos, fuimos por todos lados. Le decíamos, bueno, mira, vamos a partir, para que entiendan, vamos a partir el río Santa Lucía en 2. De la represa de aguas corrientes, que es donde están las tomas, para arriba. Y de la represa de aguas corrientes para abajo. Vamos a partir. El problema que tiene para arriba, ¿cuál es? Más allá de las contaminaciones, las hojas, los saneamientos que la tiran a... Se están tomando 180.000 hogares de agua servida, la tiran a la represa Canabón Grande, que no era para esto, era para riego. Bueno, tiene dos problemas. Para arriba, el problema es que no tiene agua. Más allá de que tiene entre 1.300 y 1.500 afluentes el río Santa Lucía. Entre arroyo y cañada tiene casi 1.500 afluentes. ¿Viste? Es el único río que se autoabastece. De arriba con el agua que viene, y de abajo con el agua que con la marea del Río de la Plata. No tiene otra fuente, por eso no tiene Goyete, que sea el único río, la única fuente de suministro de agua que sea. Hay otras cosas para hacer. Hay estudios hechos, hay, que los están ahora, están buscando, están, los diagnósticos son los mismos de 1985. Todo lo que se dijo en 1985, con la primera comisión honoraria de la cuenca del Río Santa Lucía, creada por ley, todos los estudios que se hicieron en 90 días, con todas las, se hizo con las 6 intendencias de la cuenca de Santa Lucía, con las facultades, con todos los ministerios que habían en la época, todo. Diagnóstico y sugerencia de arreglo, ¿no? Lo mismo que están haciendo ahora. Cada uno que viene hace los estudios, el diagnóstico es el mismo y las soluciones son las mismas, pero ninguno hace nada. Entonces nosotros decíamos, oh, pero usted, yo cuando fui a la, yo me acuerdo de una vez, vi una prueba en televisión y digo, y esto es el teorema del agua, sí, lo único que aprendí en el liceo fue los vasos comunicantes. Y vos viste las pruebas que hacen 4 copas, 3, 2 y 1 y llenan la de arriba. Cuando se llena la de arriba empieza a llenar y llena las 4 abajo. ¿No la viste esa, no, vos? Bueno, ese es el teorema de los vasos comunicantes. Eso es lo que hay que hacer. En 1985 se dijo. Eso lo trasladaba a 4 empresas, 4 represas por arriba. Por el río Santa Lucía. Estoy hablando solo del río Santa Lucía. Se proyectaron 4 represas, 4, no se hizo ninguna. Entre las 4 está Casupá. Y entre las 4 está, se hizo primero la de Derecho Último, que es la de Paso Severino. A la ingeniera que hizo la echaron a la miércoles cuando hizo el informe de lo que había que hacer. Hizo un informe basado en los estudios que se hicieron en la cuenca de Santa Lucía, fue jefa acá en la planta de Oce. Se había durmiendo más que todo. Y a mí me dijo un día Carlito, fue profesor mío matemático, me dijo un día Carlito, para saber lo que el río hace, tenés que conocerlo lleno y tenés que conocerlo vacío. Y yo, gracias a Dios, lo conocí. Me lo recorrí todo por el helicóptero, me lo recorrí todo por y vos subíamos al helicóptero, hicimos toda la cuenca y veía las lagunas, los ríos, los cosos secos, ¿no? Y te queríamos la usinita de contrabando que hay, no tenés idea. Las usinas que hay que roban el agua ¿Para dónde? Y para los campos, los establecimientos. ¿Para las arroceras? No, acá para esto no hay arroceras, los tambos y los establecimientos rurales. Los establecimientos rurales, las plantaciones, todo eso, ¿viste? Acá nomás, antes para Hortaje, hay una que hasta tiene una cosa eléctrica, una estación eléctrica, se chupan todo el agua. Sí, lo han hasta desviado el río, por gusto. Hace poco han aparecido denuncias de ese tipo, de que lo han desviado para beneficio, ¿no? Wow. Bueno, y el río no son torcidos. A mí sí, se le antoja decir que nace en Cambaluchita, que diga, pero no nace. Las cosas nacen donde nacen. Y cuando vos tenés documentos que te dicen, mira, acá, aquí nace, y podés ir a verlo, ¿no? Me peleaba con la maestra por 2 cosas. Me peleaba, no discutía. Por el nacimiento del río Santa Lucía, que ahora están diciendo que nacen en el Cerro Pelado, porque nacen en el Cerro Pelado. Las nacientes del río Santa Lucía están en el Cerro Pelado. Igual que el Chaguarón, que dice que nacía, el Chaguarón nace en el arroyo Chaguarón en Brasil. Así nace. Ahora pasa por Uruguay. Pero no nace, nace, y el Uruguay, ¿dónde nace? ¿Nace en Salto? No, nace en Brasil. Claro.